la la la la la la la la la la la. ¿De dónde ha venido? Que yo no lo sé. A las orillas del río y a la sombra de un campano. ¿De dónde ha venido? Que yo no lo sé. La la la la la la la. Dedico yo este canto. ¿De dónde ha venido? Que yo no lo sé. Toca, toca, tambolera, que hay quien manda, es quien sabe a qué. ¿De dónde ha venido? Que yo no lo sé. Yo canto con sentimiento para todos los parranderos. Yeah.